¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Recuerden, estamos transmitiendo directamente por RadioCartón.com todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Y pues esta es la transmisión número 17. Les recuerdo que dentro de tres programas más, en la sesión número 20, va a ser un especial de lectura y pues regalos de libros. Vamos a estar regalando 20, que poquito más de 20 libros, entonces estén atentos. Y pues el día de hoy vamos a empezar con algunas como efemérides, por así decirlo. El día de hoy pues tenemos este 3 de julio y curiosamente hace poco hubo esta marcha por lo de el orgullo gay y todas estas personas pues que se aman unas a otras y que sin importar su género, ¿no? Y estaba viendo precisamente que hoy 3 de julio, pero del 2005 en España se aprobaba el matrimonio igualitario, cosa que pasó ya también, pero de todos los derechos. En Alemania, el viernes pasado, apenas el 30 de junio, se aprueba esto de reconocerle los derechos y darles el matrimonio igualitario y todo. Y es algo que tiene como una especie de polémica por el hecho de que es como una treta política por parte de Angela Merkel, comunican ahí los medios, y es muy curioso porque es algo que durante muchísimo tiempo ellos en Alemania habían querido legalizar, pero hasta apenas antier sucede, ¿no? Es algo que ella maneja como para que se les legislice o como se diga. Pero en realidad ella no estaba de acuerdo con esto, pero lo trata para que se apruebe y se vea como que se hace dentro de su campaña. Pero bueno, eso pues al tema de que pues en el 2005, pero un día como hoy, esto pasa de que se aprueba el matrimonio igualitario, se reconocen los derechos de las personas pues homosexuales en 2005. Tenemos también en que un 3 de julio nace Franz Kafka en Praga. Escritor muy muy muy bueno, pues ya dentro de los clásicos, busquen lo que sea de él. Creo que de lo más conocido es este texto llamado La Metamorfosis, pero busquen más de Franz Kafka, Cartas al Padre también, lo que se encuentren de él, léanlo y compártalo con quien más confianza le tenga a usted. Tenemos el aniversario también como luctuoso de Jim Morrison, conocido ya también vocalista de esta gran banda The Doors. De hecho, el día de hoy tendremos solamente canciones precisamente de los Doors, como para estar ahí recordando un poquito de él. Y algo muy, muy, muy curioso, el día de hoy, 3 de julio, pero en Argentina se celebra el Día del Locutor. Entonces, pues, muchísimas felicidades a todas aquellas personas que se dedican a esto de manera formal. Y a todos aquellos que pues quizá no estén transmitiendo ahora mismo o hoy no, pero pues qué bueno que es este es su día en Argentina. Entonces comenzamos, esto es A Sangre Viva, recuerden, sesión 17. Y el día de hoy, como anuncio, vamos a estar regalando esto que es un poema llamado Vacilación, precisamente del argentino Hugo Gola. Es un libro pequeño, es un solo poema, pero está editado de manera en que tenemos aquí 27 páginas de su texto. Entonces, para que después lo puedan checar en su casa, pero participen. Este va a ser uno de los libros de regalo, es Hugo Gola, con su texto llamado Vacilación. Y este otro, precisamente hace un par de semanas estuve leyendo precisamente de Ramón López Velarde, y esto va a ser el libro de regalo también llamado El Son del Corazón, para que estén muy atentos. Entonces vamos a estar regalando algo de Ramón López Velarde y de Hugo Gola. En recomendaciones para el día de hoy tenemos este poemario llamado Reconciliar la Sombra, Javier Berea. Y tiene un como un prólogo y un comentario de Hugo Gutiérrez Vega. Sí. Lo estaré leyendo de él precisamente. Este va a ser el libro de recomendación de la semana. Y el autor de recomendación de esta semana va a ser nada más y nada menos que Alejandra Pizarnik. Tengo en mis manos esta edición cartonera.

brille en mi sangre como una estrella colérica. Me levanto de mi cadáver y, cuidando de no hollar mi sonrisa muerta, voy al encuentro del sol. Desde esta orilla de nostalgia todo es ángel. La música es amiga del viento, amigo de las flores, amigas de la lluvia, amiga de la muerte. Poema. Tú eliges el lugar de la herida en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Encuentro. Alguien entra en el silencio y me abandona. Ahora la soledad no está sola. Tú hablas como la noche, te anuncias como la sed. Cantora nocturna. La que murió de su vestido azul está cantando. Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado en los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la niebla verde en los labios y el frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. Lamento. La imagen del amor abisma términos impios. No llorarás por la eternidad, sino por un niño que llora entre negras rocas, el coro de ahogados, tempestuosa certeza de melancolía. Yo solo miro cómo se hunde esta barca. Yo solo miro a nuestro rey invariable, a nuestro ardoroso inmutable. Un niño cesa de respirar. Una barca se hunde. Yo miro el cielo. Yo escucho el silencio callado. Bueno, estos son algunos de los textos de Alejandra Pizarnik, que es la autora de recomendación de esta semana. Recuerden, esto es poesía completa. Pueden encontrar varias ediciones de esto. Conmigo tengo esto de ediciones cartoneras, precisamente de Carto Pirata. Saludos a Fer allá hasta el DF. Y pueden encontrar diferentes también ediciones, ya sea como poesía completa, así sin digamos, especificar la cantidad de años. Y hay otros que abarcan aún más de tiempo, o dice poesía completa y textos varios, y otros también tienen como el título. Pero búsquenlo, de verdad, es bastante buena. Ella pues nace el 29 de abril de 1936 y nos deja el 25 de septiembre de 1972. Ella pues fue amiga de célebres escritores y artistas. Se me vienen dos muy famosos así a la cabeza. El primero, Julio Cortázar. Era bastante amiga de Cortázar y también era amiga de Italo Calvino, que ya les estaría hablando de ellos dos. Italo Calvino con esta novela fantástica que se llama El Barón Rampante, y de Cortázar pues tengo como para hacer 20 programas de él, ¿no? Pero bueno, esta es la autora de recomendación de esta semana. Ella es Alejandra Pizarnik y búsquenla. Vamos a pasar a la primera canción. Recuerden que hoy estamos pues tomando en cuenta la fecha de nacimiento, de fallecimiento, pero de 1971, de Jim Morrison. Entonces vamos a pasar a este tema llamado Waiting for the Sun, precisamente ahora que está lloviendo aquí en Guadalajara. Y pues vamos allá y regresamos. Down to the sea, stand. the sun, waiting for the sun, waiting for the sun, waiting for the sun. Bueno, y así regresamos a este su programa llamado A Sangre Viva. Recuerden, estamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. El día de hoy, 3 de julio, estuvimos hablando acerca de un poco de efemérides, de el natalicio de Franz Kafka, este autor checo. Estuvimos también, vamos a tener eso, música de los Doors, precisamente por el aniversario luctuoso de Jim Morrison. Y pues esto que en Argentina se celebra el Día del Locutor, para todos aquellos que hacen esto de manera formal o más formal que esto, pues muchísimas felicidades. Y hace un momento estuve leyendo precisamente de Alejandra Pizarnik como la autora de recomendación de esta semana, pero vamos a pasar ahora al libro de recomendación de esta semana. Búsquenlo, es muy, muy, muy, muy bueno. Este se llama Reconciliar la Sombra, de Javier Berea, y tiene un prólogo y comentario de Hugo Gutiérrez Vega, en el cual nos comenta precisamente: Reconciliar la Sombra, de Javier Berea, es un libro que logra la unidad del poema largo y que, en cada una de sus partes, nos entrega variaciones y nuevas perspectivas sobre el tema principal, que gira en torno al misterio de lo femenino, y presenta una galería de retratos apoyados por citas de poetas de distintas latitudes, unidas para dar testimonio sobre la luz interior y los deslumbramientos que, a pesar de todo, siguen presentándose en nuestras pequeñas vidas y en el inmenso latido del mundo. Tenemos otro comentario aquí debajo de Emanuel Carballo. Nos comenta que Beria es un poeta que nació poeta, que es lo más difícil, tener el don de comunicar la propia visión del hombre y del mundo a través de la poesía desde el nacimiento es algo especial. Se llama Javier Beria y creo que puede ser un escritor importante. Entonces, sin tanto preámbulo, comenzamos con algo que se llama Pasar de Días. Y tiene es algo muy curioso porque hay epígrafes que se refieren a mismos textos que hay dentro de este libro. Entonces, pues, como se cita a sí mismo, pero es porque tiene esa parte en relación con el otro texto. Eso se llama Pasar de Días y tiene un epígrafe del texto llamado Mujer Hielo. Ha logrado dominar las horas a base de golpes de insignificancia para subirse en el altar del silencio. Mujer Hielo. Pues sí, pasan los días sobre, entre, hacia y desde nosotros. Pasan amables. ¿Amables? Mientras vemos a través de ellos, pasan antiguos y promesas. Y así es, los días nos transcurren persistentes, queriendo dejar solo aroma de misterios, de brisa húmeda, de soles, de partos, partos de dolor y de ilusión, partos que nos deja la conciencia que se aleja, partos que arroja la risa en su caída, como gritos. Fui la grande, la única e irresistible. Fui la que soy. Es cierto, los días tienen en su sangre magia que aceptamos inconquistable. Porque son los días un delirio y una banca. Piso sucio de hojas que en su torbellino son orden, esperanza, ilusión y también limpieza. Y bien, van y van. Y van otra vez sobre nuestras almas, los vemos, los sentimos o por lo menos nos lo dicen. Eso sí, sabemos de los días su huida, su partida forzada por nuestros fantasmas. ¿Acaso somos la causa de este abandono de días? ¿Somos tiempo que pelea una esquina arruinando el valor de la inmensa caravana? Estos días verdes, azules, negros a veces, pardos, rojos de cielo y fuego, vastos, desbordados y desbordantes. Nunca podremos hacer un mapa. Se necesita mucho tiempo, muchos días, y el día no espera. Pasa, pasa, y aquí nos deja, mirando, mirando los viejos días. Confesiones. Porque no sabe de los límites que han formado al mundo, de los bordes de la realidad que hacemos. La mujer infinito. Mi amistad con Dios es de ruidos por la tarde, canto lejano que a veces presiento y otras veces apago con garganta pletórica de ires y venires. Es anhelante, turbia de miradas y culpas, sucia a fuerza de ignorancias. Es un problema no resuelto, no estudiado, olvidado en el armario de los días y presente en la memoria de las cosas. Es guarida de lobos, manto opaco que cubra tajos y lámparas de fuegos permanentes, frágil esqueleto que espera aunque diga lo contrario. Así es mi amistad con Dios, rito inconcluso, niño equívoco de sueños que se van, tren ausente que deja tras de sí el resquicio del camino, mar de internas risas azules que se pierden en la noche, piedra de aire, sol de formas translúcidas que nos copa sin saberlo, fuego de tormentas, ruido lejano en noches tibias, mezclas y fórmulas secretas, misa breve, oculta, porque caminar me ha hecho desandar lo aprendido, porque no sé de las horas ni de los niños, que aún se prenden a mis sueños y no sé de intimidades. Bueno, esto es algo de Javier Beria. Voy a seguir leyendo un poco más de él. Recuerden, este llamado Reconciliar la Sombra va a ser el libro de recomendación de esta semana. Pero vamos a pasar a la segunda canción de Jim Morrison. Hoy recordando su fallecimiento, pero en 1971, un 3 de julio. Y esto de los Doors llamado precisamente Love Me Two Times y vamos a ello y regresamos. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, boy. Cause I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. Paralelos. Hay días que conquista el mirar de frente y se sienta en los parques a cantar su amanecer. Mujer miedo. Qué gran ventaja traer el alma puesta al revés. Al menos se escribe en versos. Ricardo Reis. Paralelos. Un día amanezco con el mundo al revés. La mañana es verde oscuro y a nadie parece importarle. Pescado para el desayuno, cánticos austriacos de postre, la ruta del camión que sube al norte, que no es norte, o este norte, o aquel norte, o quizás algo no existe, y estoy en la parte oscura de la tierra o del alma, en donde la luz cae rápido y el tiempo es lento, donde la gente agrupa el morbo para desvestirse de guerra, pero también la guerra es otra, tras la alarma, se juega tenis y los niños prenden las luces y las apagan al ritmo de las pausas. Creo que eso no ha cambiado. Los niños juegan. Al final son lo único rescatable, la indestructible referencia. Atardezco silente y contemplativo. El silencio es factor común de las estatuas y en el alba se destazan colibríes. Me queda la esperanza, curiosamente grande, de que nadie me impedirá continuar la locura que hasta ahora me ha salvado. No se me impedirá el rezo antiguo de la risa, a menos que me duerma, pero es temprano. Mujer humo, advienes absoluta en este espacio, en el otro, en la continuidad, como si la nada fuera el ser de tu refugio. Siria Padilla. Mujer humo, las lámparas del parque, el silencio de la noche, el vago hedor de las cantinas, la calle ensimismada, sola, abandonada, el correr de las historias olvidadas, la luz plateada de la luna, siendo luna, el movimiento rítmico del tiempo, las putas con sueño y hambre, el temor, el humo de sus pasos contorna la imagen de sus nombres, nos lleva a través de los sentidos al rincón imaginario de la infancia y la desgracia, porque su andar es amplio y su mirada larga, cree en las distancias, amplía el área de su suerte para influir en los fantasmas de la aurora, invisible, ágil, ligera, tenaz, se cuela por el mundo creando caminos en el vientre de la historia. Por eso es peligrosa la mujer humo. Su presencia llena los pulmones con miradas y palabras bien pensadas y conquista la noche que creíamos propia, el cajón de los anhelos, el bordado de la madre en tonos sepia, y nos suplanta. Es encantador su dominio, el dominio es lo que hiere. Por eso también se olvida. Prohibiciones inminentes. Este texto está dedicado para Gaby. Aquí dice, y tiene un par de epígrafes. El primero, muchos horizontes conforman su llegada. Mujer renacimiento. 2. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Oliverio Girondo. Prohibiciones inminentes. Queda prohibido sentarse en el filo de la tarde con el alma contenida, retener el alba por temor del nunca más, acontecer discreto el dolor de las angustias, eternizar nostalgias, violentar suspiros. Queda prohibido, también, borrar las lágrimas con un pañuelo. Las lágrimas tienen vida y sabor propios, son el corazón en su incontrolable manifiesto. Valen en su sal, la sal de mares tibios y profundos, la sal de Marte y de la espera, la sal vivificante de los niños. Queda prohibido pensarte sin sonrisas, desasir el rincón que se ilumina en las almohadas, descontrolar el paso inconsciente y largo que marca el camino hacia tus flujos, ignorar viejos fantasmas que han esperado tu presencia de ceniza contundente desde el principio de los días, rebuscar la palabra, soslayarla, retenerla. Queda prohibido mirarte ciego y perder la cordura del tiempo por la luz incandescente que arrojas, dejar de ver la paz como marcador del ritmo de los cantos, olvidar que todo tiene su momento y que el alma es amplia de rincones, pero caprichosa de formas y de espacios. Queda prohibido, irreductiblemente prohibido, contaminar a adentro. Prohibido olvidar tu nombre en el sincero amanecer del horizonte. Mujer abismo. A la vuelta de la esquina acecha la tragedia. Una historia digna de olvidar en busca de supervivencia. Un peligro inconfortable. De mañana la vida se dibuja, variando sus contornos, y es necesario abrir nuevas ventanas para desvivir el pasado en ansia de riesgo nuevo. La mujer abismo, siempre retórica, habla el día como aventura, y sus pies son llevados por mágico instinto sobre pavimentos y tráfico, con la energía concentrada en el instante. Porque ella fluye en la atención perenne del mundo exterior. Estudia, escudriña, mira por el rabillo del ojo los pasos de todo lo que afecte sus contornos. Hoyo negro de sí misma, densa su sombra y su oído al grado, casi de la desvanecencia. Hace casa de tono oscuro para poder mirar al exterior con sensación de libertad. Cambia chapas y números al azar en el intento de perder al destino y la huella de su registro. Choca la vibración de su sonrisa en el muro que ha interpuesto con la vida y vuelve a formular sus pasos para, otra vez, intentar una salida sin eco, inesperada. Ordena rincones conforme la nueva ruta trazada. Hace planes, sueña altitudes, descifra jeroglíficos propios de salidas a la luna, escatima libertades, pinta el cielo en el techo de la casa. Sabe de la fuerza de su paso, sabe que la voz es poderosa y su canto sirena rodeadas de nuevos Ulises que habrán de reclamarle hazañas o fracasos, y tiene miedo de atentar contra el encanto si por un minuto duerme o distrae sus mil poros preventivos. Su problema es conquistar sin devastar. Su temor es siempre caminar al día siguiente en el terreno de la batalla, recuperando el aliento de los muertos. El llanto de la mujer abismo es llanto de humanidades, y su risa es resarcir al universo del horror contenido. Su mirada, descubrimiento. Su pasión, presa derramada con campos por regar y pueblos por inundar. Nadie escapa al ritmo de sus pasos, nadie, con esquemas mínimos de hombre. Bueno, recuerden, este es el libro de recomendación de esta semana, es Javier Beria y esto es Reconciliar la Sombra. Vamos a pasar a la tercera canción del día de hoy, es un poco extensa, pero vale la pena, digo, acorde al clima, acorde a que hoy es aniversario luctuoso de Jim Morrison. Entonces, vamos a pasar con esto de The Doors, llamado Riders on the Storm, y regresamos, son 7 minutos, aguántenme, y vamos a regresar con la parte final para regalar los libros. Entonces, estén atentos, regresamos. Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road. Squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Rescate. Habrá que organizarnos. Si nos distraemos un poco, la conciencia acabará por sucumbir y entonces, mira mamá a la nube. Silencio. Si el viento persiste en persiste en desacatar el designio de los campos, el sueño de las ballenas y el tiritar de la noche, se vendrá abajo la terrible intensidad de despertar cada mañana. Triunfarán los carcomidos, los adinerados, los ociosos, los permisivos destructores de la historia, los que olvidan, los que aceptan irresponsables la miseria, los depredadores, los sin mirada, y ocuparán el mundo en la creencia de su cielo gris, ciegos de tonos. Nos meterán a todos al tractor de lo palpable y no podremos gritar porque ya no sabremos cómo, ni en qué idioma, ni por qué. Rescatarán los alimentos y perderán su aroma. Dejarán la luna sola en su órbita, sin locos que la miren. Fotografiarán el arco iris, clasificarán el llanto. Nos encontrarán la pareja ideal. Se destronará a los grillos. Usarán la lluvia para fines prácticos, adiestrarán el instinto, dispersarán, serenos, arlequines. Tenemos que organizarnos para seguir oyendo la música que rompe, crear un gremio fuerte de hombres y mujeres que son hombres y mujeres, ofrecer la utopía empomada, encarnar la nostalgia, concretar la pasión, o bien, escondernos, con un pedazo de vida bajo el brazo. Bueno, esto fue algo para terminar de hablar de Jorge Beria y es el libro de recomendación de esta semana llamado Reconciliar la Sombra. El autor de recomendación de esta semana fue Alejandra Pizarnik, como para recapitular lo de este programa. El día de hoy les recuerdo que se pueden ganar este par de libros, como todos los programas que regalamos libros. Esto es algo de Ramón López Velarde llamado El Son del Corazón, poemario, y este otro que es un solo poema de Hugo Gola llamado Vacilación. Está muy, muy, muy, muy bonita la edición. Y para ganarse este par de libros hay un par de preguntas que son muy, muy, muy sencillas. La primera es, mencionen dos títulos o los dos títulos más conocidos de Franz Kafka, ¿sí? Y el otro es, la segunda pregunta, la primera es esa, menciona los dos libros más famosos o más conocidos de Franz Kafka. Y la segunda pregunta es, ¿de dónde viene el nombre de la banda The Doors? Es algo muy, muy sencillo. El día de hoy estuvimos teniendo música de The Doors, precisamente por el aniversario luctuoso de la muerte de Jim Morrison, un día 3 de julio, pero de 1971. También hablamos de que precisamente el nacimiento de Franz Kafka, este autor checo. Y pues esas van a ser las dos preguntas para ganarse estos dos libros. Recuerden, pueden mandar sus respuestas y contactarse con este programa directamente en radiocartón.com, el chat que está ahí en la página. También pueden checar los podcasts de A Sangre Viva. Pueden hacerlo directamente como un post y un comentario en la página de likes de A Sangre Viva. O pueden hacerlo también directamente al correo de este programa, que es sangreviva1990@gmail.com. Recuerden, la persona que contesta las dos preguntas correctamente se gana los dos libros. Y pueden estar participando a lo largo de este día y pueden estar participando a lo largo de la semana, ya hasta que yo le mande a la persona que ya se los ganó, así como ya te los ganaste y no importa quién más conteste, ya. Pero tienen toda la semana. Les recuerdo, esta es la sesión número 17. Para el número 20 vamos a tener un programa especial de lectura de diferentes autores y vamos a tener también vamos a estar regalando más de 20 libros para que estén muy muy atentos. Que quería comentarles también pues que todo el mundo está invitado también a participar en este programa. Pueden mandarnos o venir directamente a recomendarnos pues autores que les gusten o libros. Pueden también compartirnos algo de su música de gusto e informarnos por qué les gusta tanto, por qué recomendarla. Si tienen ahí algún libro que quieran también regalar, pueden hacerlo, ¿no? En algún momento podríamos hacer este intercambio de libros entre personas que participen y escuchen este programa. Muchas gracias a aquellos que también están siguiendo esta transmisión en vivo. Y pues, para cerrar este programa, vamos a tener una última canción de The Doors. Recuerden, las dos preguntas del día de hoy fue, mencioné los dos libros más conocidos de Franz Kafka y de dónde viene el nombre de la banda de The Doors. Y con eso se estarán ganando algo de Ramón López Velarde y algo de Hugo Gola. Entonces, esto fue A Sangre Viva. Muchísimas gracias a todos por estar escuchando, participar, compartir, sintonizar, comentar. Nos vemos el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde por radiocartón.com y muchísimas gracias. Esto es Break On Through de The Doors y nos vemos hasta la próxima. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried, break on through?